entrevista con B. Con B de Radio Bertoldo. Con B de BD. Con B de cómic. Entrevista con B. Velarde es el autor de Custodia Compartida, divertidísima serie recopilada por Dibux que habla de una niña, Custodia, y de sus padres divorciados. Grandes dosis de humor para un tema peliagudo que Velarde, aka Judas, sabe llevar como nadie. La velocidad de la ciudad, de la ciudad. Y este audio es una presentación que tuvo lugar en la librería Paz de Pontevedra el jueves 4 de mayo de 2017, acompañado de Kiko da Silva, donde Pablo nos habla un poco de todo, de la A a la Z, y nos habla de su producción y, por supuesto, de Custodia. Siempre con el miedo de caer. No puede hablar. Puede reír siempre con el miedo de morir. Esto es Radio Bertoldo, un podcast de cómics y BD, donde de cuando en vez recogemos, como en este caso, una interesantísima charla acerca de lo que más nos gusta, el noveno arte. Yo soy Opirandar Gallo y os animo a suscribiros a este canal y a dejar comentarios y, sobre todo, a leer cómics y a leer BD. Yo recuerdo la primera historieta que leí tuya era de La Puta Mili. ¿De La Puta Mili? Estaba publicado en La Puta Mili, en la revista La Puta Mili. Uh-huh. ¿Tú hiciste la mili? ¿Cómo acabaste en La Puta Mili? No. Yo, o eres de como el 80% de los que estaban en La Puta Mili, que ni Dios hacía La Puta Mili allí. Yo era insumiso, de hecho. A ver, yo objeté con... No tuve ojo y no objeté en la primera... En las primeras jornadas de gente, porque se sacó la ley, pero no se sacó el reglamento, con lo cual no se sabía cómo se hacía. Pero la gente del movimiento, del MOC... alguno que sabía algo más del tema redactó una carta que legalmente hacían esto, o sea, permitían que objetaras. Y entonces, claro, el ministerio que fuera, no sé cuál, no se podía negar a aceptarlo, dado que no había reglamentos de la ley. Entonces la gente que hizo aquello se libró en una, hubo una primera especie como de amnistía, pero claro, se cabrearon mucho y dijeron, bueno, los que vengan detrás nos lo vamos a comer. Pero claro, el problema que tenían era que no sabían dónde meternos. En medio yo me fui a Nueva Zelanda y una vez que llegué allí prácticamente me llamaron a la semana, y claro, yo empecé a decirles, oiga, a ver, yo estoy en el otro lado del mundo, ¿me pagan ustedes el billete de vuelta? Porque yo no tengo dinero para pagarlo. No, venga usted para acá inmediatamente. Digo, les estoy diciendo que estoy en el otro lado del mundo. ¿Tienen usted y no tengo casa en España. ¿Tienen usted un sitio donde yo me pueda quedar allí? Que venga para acá inmediatamente. Digo, yo voy, pero vamos a ver. Yo si hago la mili, ustedes me ponen un cuartel y un rancho y no sé qué. Si hago la objeción, me ponen lo mismo. Que venga para acá. Digo, hostia, aclárenme esto. Yo no me puedo ir a España sin... Y esto, pum, pum, cartas para arriba, cartas para abajo, tal y cual. Y al final, claro, cuando tú dices, es que esto no tiene el más mínimo sentido, y es que no lo tenía, claro, porque no había. Es decir, si tú ibas a la mili había y te querías quedar en el cuartel, te quedabas. Pero si tú ibas a ir a la mili y, o sea, a la objeción de conciencia, pues esto no era... Nadie había pensado en esto. Claro, como todo el mundo lo que quería era no hacer esto, irte a tu casa por la noche, pues bueno, cuando planteas el problema contrario, pues no sabían cómo hacerlo. Lo hicieron todo mal, y claro, como este es un país tan legalista, yo decía, y además, usted no puede escribirme a mi casa, tiene que escribirme a mi embajada, idiota. ¿No ve que si me lo escribe a mí directamente yo puedo ser cualquiera? bueno, vale. Estoy sintiendo la picha un nudo y al final me eso, sí, bueno, en principio era insumiso, pero después, claro, ya nos amnistiaron a todos, porque ¿para qué la iban a liar más? Así que esa es mi historia con la mili. Por supuesto, no tengo ni idea de qué pinta tiene un CEDMED, que era como se hacía la mili cuando los, a ti te toca, o sea, a mí me tocó la fase final. Ya. En la que si estudiabas, si tenías buenas notas y podías entrar a la universidad, te librabas sí o sí. Hostia. Y yo dije, voy a estudiar como un puto cabrón, porque a mí no me pillan, vamos. Bueno. De hecho, yo ya estaba preparando los papeles para objetar, porque... En fin. A ver, un tío como yo, dentro de la mili duraba un... Pero tú ni siquiera dabas... Igual pasaba, no daría, pero es que había escasez, tío, ahí en aquella época... Bueno, sí, claro. Les daba igual. Date cuenta que hay mucho inmigrante. De aquella no había, no dejaban entrar a nadie, entonces claro. Necesitaban a alguien para... Bueno, no es que no dejaran entrar a nadie, es que nadie quería venir, que era otra, que era otra historia. Bien. Y, o sea, que tú entonces como... yo creo que el 100%... No sé si había alguno de los que publicaron por primera vez en el puta mili. Puta mili, que había hecho la mili, porque el propio Montes, que la dirigió, ¿Montes la dirigió? No, era Michael el que la dirigía. Michael empezó, pero después estuvo Montes, que lo tuvieron ahí a pruebas, ¿sí? En la última etapa, y no la hizo. No, Montes hizo un servicio social sustitutorio, sí, muy divertido, que me lo contó alguna vez. Y Manel Fondivida tampoco, creo. Manel no me suena a mí que haya hecho la mili. Claro, estabas... Yo lo que no sabía... que ponía para ir la mili, pero allí ni había ido a la mili, ni Dios. Sí, claro, bueno, esto es como muy normal. Yo acabo de terminar un TVO sobre quinielas de 70 páginas y no he visto un partido de fútbol en mi vida. Para eso somos escritores de historia, para imaginar mundos. Yo eso siempre me lo dice. Yo, hostia, ¿tú te has hecho un TVO de quinielas y no has visto un partido de fútbol en tu vida? Digo, bueno, si escribieron una novela del espacio, tampoco tenía por qué ser astronauta, ¿no? O sea, esto va así. Entonces, pues eso, para eso somos... No, digo yo, para eso somos inventores de historia, para ser capaces de imaginar qué le pasa. Además, el personaje que yo hacía, ni siquiera hacía la mili, lo que hacía era el cafre, o sea que... Que esto. Entonces tú de entrada no conocías la serie que yo hacía para El Mundo. No, porque aquí El Mundo llegaba al Mundo Galicia. Entonces, no, pero esto era en el dominical. Sí, pero los dominicales aquí cambiaban. Ostras, qué bueno. Es el problema de vivir en provincias. Que muchas de las cosas que llegan al resto del mundo aquí no llegaba. De eso. Yo creo que lo primero que vi tuyo del mundo fue la primera vez que fui al Salón del Cómic de Barcelona. Ajá. Que, lógicamente, cogí el periódico y venían cosas que aquí no llegaban. Date cuenta que aquí, por ejemplo, el mundo tiene un suplemento que se llama El Correo Gallego. ¡Ostras! Efectivamente. ¿Sí? Aquí no, la gente que dice, yo me compro El Correo Gallego, mienten como cosacos. No puedes comprar El Correo Gallego, que no tiene precio. Es un suplemento gratuito que viene dentro de un plástico y que te tienes que comprar El Mundo para comprarte El Correo Gallego. Cosa curiosa. No, porque Sevilla es una provincia y tal, pero allí sí llegaba, claro, el mínimo. Sí, no, pero ahí, bueno, sí supongo llegaba. Que será dependiendo de... Aquí llegaba El Pequeño País. Qué gracioso, tío. No lo llegamos a catar como tal. Ostras, qué pues. De hecho, yo creo que hubo una etapa del minimundo, ¿no? Que cuando ya era. Sí, al final que era todo, un encarte. Que era un encarte, ¿no? Era un encarte del periódico, sí. Que era cuando lo editaba este. Exactamente. Este ilustre del que hablábamos antes. Y yo creo que es la etapa en la que sí que vi el minimundo. Pero al principio de todo, lo primero que vi tuyo fue en la puta mili. Porque, claro, yo era muy, muy pequeño también para comprármelos. Directamente sí. Se los robaba a mi tío. Ostras. Que él sí que era militar. Había hecho la mili. Y entonces le hacía gracia el rollo de la mili. Pero espérate, él es militar profesional. No, estaban como todos los españoles de la época que querían ser alguien en la vida, pues se hizo la mili. Ya. Y ya está. Yo como no quería ser nadie. Claro. Y yo pues empecé a leer El Jueves y la puta mili con unos 11 años. Claro. ¿Tantos años nos llevamos tú y yo? Sí, así de 79, tío. Hostia, sí, pues nos llevamos unos años, ¿eh? 23. Y claro, así, pues, no, pues 23, con 11 no. añetes yo 16. Me leía esas historietas que hacíais tan políticamente correctas. Sí, bueno, las mías no... Yo, bueno, es cierto, las tuyas yo, en concreto no eran las más cafés. Yo realmente, de hecho, cuando se lo contaba a mis compañeros allí, se partían de la risa, decían, Velarde, tú siempre tienes que dar la nota. Pero es verdad, yo como estaba contando esta mañana, no tengo formación ninguna como dibujante y encima vengo de una familia absolutamente carpetobetónica del Opus, donde por supuesto ni te imagines que, o sea, yo en mi puñetera vida, cuando quería ser dibujante, jamás dibujé una chica desnuda ni ligera de ropa. Pero vamos, ni loco, ni... Esto es imposible. Y la primera vez que me vi en esta fue trabajando para el jueves. Y yo no sabía cómo hacer aquello. Pero me salía fatal. Y entonces, pues claro, donde todo el mundo metía historias de lo típico. Yo, por ejemplo, haciendo la puta mili me di cuenta, no me había dado cuenta hasta ese momento, de que alrededor de todo cuartel siempre había una nube de... Y es una cosa que me llamó muchísimo la atención, nunca me había fijado, pero después me fijé y todos los cuarteles que había en Sevilla estaban rodeados de una nube de burdeles, ¿no? Y decía, ojo, pues sí que... Pero no, esto no... Claro, y como no sabía hacerlo, no es que no quisiera, es que no sabía, pues no... A no ser que alguna vez me forzaran, me dijeran, venga, que hay que dibujar tal de tal, y entonces, pues sí, claro, había que dibujar a una señora... Y, o a gente copulando o algo así, pero yo era una cosa que ya te digo, por simplemente porque es que no formo parte jamás de mi formación, así que... ¿Y después cómo diste el salto a jueves? ¿Fue pues dando, natural cuando cerró el...? No, dando la brasa, o sea, no, dando la brasa. A ver, yo tengo la santísima suerte, siempre lo he dicho muchas veces, para mí José Luis Martín es un señor al que le debo muchísimo y la vida entera, y a mí siempre me ha tratado con un cariño y con un respeto increíble. Y entonces, nada, un día, cuando yo ya estaba trabajando en el... A ver, la progresión es de la siguiente manera. El Minimundo lo editaba, no sé si te acuerdas de... ¿cómo se llama este hombre? Manel Ferrer. Manel Ferrer, sí, sí. Manel Ferrer, que era el que hacía las historias de Manolo e Irene. Manel Ferrer era un tío absolutamente adorable, una persona maravillosa. A mí me da mucha pena, porque no he vuelto a saber de él, y era un tío así como muy raro, muy... Pero vamos, a mí, conmigo se portó como... Yo flipaba, claro. Yo venía del mundo de la arquitectura, donde todos son... navajazos y todos son odios e inquinas y tal, y de pronto encontraste con un tío que tú le entregabas tu trabajo, iba y lo enseñaba a otra gente para buscarte más trabajo, y decía, ostras, tío, esto qué mundo es, ¿no? Yo que vengo de un mundo donde tú dices, yo tengo un encargo y ostras, pues no sé qué, por enchufe, tal, bueno, lo típico, ¿no? Y el tío fue un día con mis páginas a ver al jueves, y entonces Michael las vio y dijo, ah, pues me gustaría hablar con este tío. Me dijo, oye, que Michael quiere hablar contigo. Entonces en el siguiente salón hablé con Michael me dijo, ah, pues a mí me gustaría que hicieras algo para la mil. Y ahí empecé. Y entonces ya una vez que estaba con esto, digo, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a hablar un día con JL. Entonces yo llamé a JL con toda mi inocencia, pues no sabía. Yo después me enteré que la gente le tiene un temor reverencial a JL. Sí. Y sí, vamos. No sé, bueno, la gente de mi generación, o sea, Manel Fondevila y los otros, pues, como que les daba mucho respeto hablar con él. Y yo, así como con mucho desparpajo, hablé con él. El tío me dijo, bueno, no sé, pues proponme cualquier cosa. Y entonces le propuse aquella cosa bastante fallida, el Porca Miseria. Pues yo en esa época vivía en un sitio que estaba todo lleno de yonkis y de gente de mal vivir. Y pensé que por tener esa experiencia podría escribir una historia sobre indigentes y tal. Pero que va, o sea, no sabía escribir aquello para nada, porque no sé cuál es la vida de esa gente y no tengo ni puñetera idea. Entonces era una visión de fantasía, que no es lo que le interesa al jueves, ¿no? Una visión de la pobreza en términos de fantasía. Y aquello duró un año exactamente, ¿no? Y eso fue lo siguiente que yo hice el jueves. Hay algunas historias de esa serie que quedaron bastante bien, de las 52 que llegué a hacer. Oye, hay muchísimas moscas en este pueblo, es curioso. Bienvenido a Galicia. No, esto. Y bueno, pues de las 50 y tantos que había, pongamos que 10 o 12 quedaron aceptablemente bien, pero el resto era una serie totalmente fallida, no tenía capacidad de escribir aquello. Así que me echaron, y fue uno de los poquísimos años que yo he tenido de sequía en los 25 de profesión cerca que llevo, que fue en 1997, creo. Sí, o 98. O sea, en el 97 hice Por Camisería, creo, y en el 98, al final del 97 me lo cerraron, y el 98 fue uno de los pocos años que he estado a dos velas, sin gran cosa que hacer. Y después del 98, al final del 98 creo, fue cuando le propuse a JL ese verano sobreviví gracias a que Manuel Fondevila me encontró un trabajo en con no sé qué departamento de Barcelona, de Cataluña, que a él le pedían una historia, ahí empieza mi trayectoria de hacer historias raras, una historia sobre el Alzheimer. Hostia, un TVO. Un arrugas antes de arrugas, sí. Ah, bueno, pues yo ni sé, porque arrugas no lo he leído. No. Y me pidieron eso, una historia sobre el Alzheimer. Y yo fui y hice una historia, no me acuerdo cuántas páginas tenía aquello. Les presenté el guión, les gustó muchísimo, no sé qué. Lo terminé y creo que no se publicó nunca. Pero a mí me pagaron una pasta por hacer aquello, que me permitió vivir aquel año. Y me aburría tantísimo en verano haciendo aquello, en el verano de aquel año, que de pronto se me ocurrió, uno de los personajes era una chica, y de pronto se me ocurrió la idea de hacer como tres personajes femeninos, porque en el jueves, en ese momento, eso era el 90, estamos hablando del 98, ¿no? Sí. Bueno, durante todos los 90 había sido la debacle. Sí, era cuando la muerte de Jean, de Iván, del Peric, de Loli, de yo qué sé cuánta gente había desaparecido. No tenían ni idea de qué es lo que querían, no sabían nada. Todo iba, vamos, de cabeza. Aquello era una cosa muy rara, no se sabía para dónde. Y entonces un poco, yo seguía hablando con Manel, que en aquel momento, y un poco de mis conversaciones con él, lo que se desprendía era que lo que querían en el jueves era algo que no te ligara a nada. Es decir, la serie tradicional donde tú tienes, como yo tenía en el Quintín, una situación, esto no interesaba. Se quería, total, que dije, bueno, lo mínimo es como un escenario vacío donde hay tres mujeres que representan, pues, lo que eran para mí tres modos en los que la mujer tradicionalmente se ha podido enfrentar al mundo. Entonces esto les llamó mucho la atención porque, claro, no tenían personajes femeninos que no fueran o putas o gente muy, sino que fueran personajes de la calle y normales, o sea, que no fueran. Y esto les gustó mucho. Entonces yo les envié, yo hice una serie de 10 o 12 tiras pequeñas y se las envié. Porque tu concepto en principio de esa serie era de tiras, no era de página. No, yo quería hacer páginas, pero uno sabe lo que sabe y sabe que lo mejor es proponer lo más fácil, y lo más fácil es proponer un faldón de página que siempre se encaja en cualquier lado. Y después, si gusta, pues pasará página seguro, que fue lo que pasó. Entonces yo lo entregué y le gustó muchísimo a Maite, por lo visto, o eso me dijo ella. Y después llamé a JL a los 3 o 4 días. Oye, te envío una cosa, ¿te ha llegado? Sí, ya la he tirado a la papelera, me dijo literalmente. Digo, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Dice, no, hombre, no, nos encanta, la vamos a publicar, tal cual. Y claro, yo dije, toqué la pandereta, ¿no? Digo, hostia, qué bien. En principio era eso, un faldón de página, era media página en blanco y negro, creo, recordar. O una tira, no me acuerdo si era faldón de página o una tira larga, que yo después montaba como dos, no me acuerdo. Pero empezó siendo así y al muy poco tiempo se convirtió en una página completa. Sí, yo creo que en aquella época era también cuando sacaba media página Serie San Julián. Sergi San Julián, esto. Con, sí, sí, sí, con sí. Una chica sí. que era reportera. De, no sé qué, de Visa, una Marisa. Marisa solidaria con Visa. Solidaria con Visa, sí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. El San Julián estuvo. Y eso, sacó. Era un poco la misma idea. La mía pasó a Página Entera. Por lo que tengo entendido, Sergi no respondía muy bien o tal y cual, y la serie desapareció y se mantuvo ahí 11 años. Mire usted, es una cosa ahí está. Pero la verdad, si te digo la verdad, sinceramente, yo estuve dibujando semanalmente durante 11 años la serie esta sin tener ni puñetera idea ni para dónde iba ni para dónde no, porque claro, como me había ciertamente yo puesto la historia de que era un escenario vacío, nadie trabajaba en nada. Hice en un momento determinado que una de las tres fuera taxista, porque me pareció que era una profesión que le iba de maravilla. Y de hecho, si yo hubiera tenido, hoy día lo hubiera hecho así, entonces no tenía este conocimiento, esta sabiduría, hubiera tirado la serie hacia ese personaje que era el que más tirón popular tenía y que de hecho era el que mejor funcionaba. Uh-huh. Y las otras dos se habrían convertido en los sidekicks, o ¿cómo se dice eso en español? Sidekick. Bueno, un secundario en un TVO es, bueno, como Hobbes lo es de Calvin, ¿no? La persona que le da la contrarréplica y que sirve para apoyarlo y dar el punto de vista contrario. Pero a mí como la que me gustaba era Lourdes, porque soy dado a reírme de mí mismo y era como mi versión en femenino, pues esto, la persona que cree en una cierta serie de cosas y se estrella contra la realidad continuamente. Total, que para mi absoluta sorpresa, la serie vivió 11 años, nada más y nada menos. Y la cerraron, esto ya no lo recuerdo, tú sí lo sabes, porque le has enseñado a tus niños mi página de cierre, que fue un homenaje que me permití darme a mí mismo y con el que quedé contentísimo. Es de las páginas más... De hecho, no es original mía, eso sí creo que te lo conté. Uh-huh. Tiene que ver con un episodio de Los Simpson que me parece... una de las maravillas de la escritura de un guión, la historia en la que cuentan la historia de la familia real de los Simpson fuera de la serie de animación y cómo el éxito corrompe a la familia y no sé qué. Y me pareció genial. Y entonces, bueno, pues era eso, el de construir la... O sea, el construir del revés la serie y el presentar a los personajes como los personajes eran en realidad y no sé qué y tal y cual. Y me divertí mucho haciendo eso. Y hasta ahí. Y después de eso, pues yo tenía la idea de Custodia, pues desde que yo me separé en el... ¿Cuándo fue? Desde mi hija nació en 2003, en junio del 2003, yo me separé en febrero de 2003. A partir del nacimiento de mi hija empezó el calvario de saber qué demonios es lo que le pasa a un padre en este país que quiere ser un padre responsable y cuidar de su hija y tener tal. Y empecé a conocer toda la tortura legal y absurda y demás de esto. Y un día con JL le digo, pues estoy pensando en una serie sobre una niña o un niño que tiene sus padres separados y... O me pregunto, ¿qué haces? Digo, estoy tomando notas del natural para hacer una serie así. ¡Ostras! Pues está bien, porque no tenemos ninguna. ¡Venga, hazla! Digo, JL, si hago eso, dejo de hacer las niñas. ¡No, no, no! ¡Haz las dos! Digo, mira, yo ya hice una vez, al principio de mi carrera, empecé siendo muy feliz. Como yo venía del mundo de la arquitectura y tal, y donde se trabaja en un solo proyecto durante mucho tiempo. Y yo era muy feliz porque de pronto tenía... El Minimundo, el Puta Mili y luego unas revistas de cocina en las que trabajé durante muchísimo tiempo. Entre esas tres cositas me hacía un sueldo todos los meses guapísimo. Trabajaba 6 días a la semana, libraba uno, o sea, era la maravilla. Yo era feliz, claro. Escribía historias, las dibujaba, me las pagaban. Eso se puede pedir más. Yo era feliz y de pronto un día ¡plas! Cerraron todas a la vez. Me pegué una culá... que a poco me parto el espinazo claro, fue como terrible, es decir, esto que... Y entonces dije, bueno, inmediatamente cambié rumbo, dije, a ver, ¿aquí qué hay que hacer? Entonces pregunté y me dijeron, bueno, un sitio donde se entra rápido con tu estilo y tal es la publicidad. Cogí mi carpeta, me fui, intenté ver a directores de arte, finalmente di con uno maravilloso, con Diego Iñíguez, un tío que trabaja en una gran agencia en Sevilla. Y bueno, durante, pues no sé cuántos años, pero 4 o 5 años, gané una manzada de pasta haciendo las locuras que se hacen en publicidad. Poca pasta. Oye, que están grabando. Velarde, que necesito un cartel para mañana. Pero tío, si ya me has pedido un story para mañana también. Pero es que necesito el cartel. Digo, tío, pero es que yo a las 8 de la mañana como mucho termino esto y tú quieres el cartel a las 9 y media. Tengo una hora y media. ¿Cuánto quieres? Digo, tío, es que no voy a dormir. Lo que tú quieras. Y en aquella época, te estoy hablando del 95 o 96, digo, 100.000 pelas. Lo que tú quieras. Y entonces cobraba 100.000 pelas la hora de trabajo. Hostia, y sin drogas, ¿eh? O sea, yo no he tomado drogas en mi vida. Y claro, era como, en cierta manera, tienes que tener un físico entrenado. Para esto está la carrera de arquitectura. En arquitectura tú empezabas, según yo empezaba, y me pasé 10 años así, ¿eh? Yo, a la que llegaba enero, ya de media había 2 noches por semana que no se dormían. Porque claro, yo trabajaba mínimo 7 u 8 horas al día en un estudio profesional para pagarme los estudios, la carrera, mi casa y todo lo que había que pagar. Y luego estudiaba la carrera y después hacía otras muchas barbaridades. Entonces, bueno, eso, a partir de enero se dormían 5 días de la semana. Había 2 que ya no se dormían. Ya a la que llevaba junio, si lograbas dormir 2 días en la semana, ya te podías dar. Con lo cual, yo te lo juro, terminaba la carrera, o sea, terminaba cada año, se terminaba en julio, y no he tomado drogas en mi vida, pero tengo clarísimo lo que es un bajón de coca o de anfetas, porque yo era bajar de aquello y de pronto me pasaba como 3 o 4 días que veía chispas por ahí, no sé qué, porque había estado como 3 o 4 meses con un estrés de... Claro, cuando tienes esta preparación, que digan que no duermes una noche, ostras, pues si es por una pasta considerable, pues vamos allá. Entonces, repetí, dada el entrenamiento, repetí esto durante unos cuantos de años y ahí estuvimos en el bello mundo del advertising world. Y entonces empecé como el JL me había dicho... No, las dos, digo, ni hablar. Digo, yo hago una o hago la otra. Pero yo no voy a volver a cometer el error de poner todos los huevos en el mismo cesto. Porque el cesto se rompe y el que se rompe el culo soy yo. Así que, bueno, vale. Entonces cerraron las niñas. Fue otro más... Bueno, no, yo creo que no fue tan mal año. Porque como tenía muchísimo trabajo de libros de texto y tal y cual, no lo noté mucho. Pero yo sí echaba mucho de menos escribir y hacer historias y tal. Porque además, en ese momento, la historia de Quintín, que hacía una al mes en la revista Cocina, adivina quién compró la revista de Cocina. Venga. RBA. Un pistolín para el caballero. Digo, RBA compró. Lo compraba. Fue un año en que lo compró todo. Todo. Todo, yo trabajaba como para 7 u 8 clientes diferentes y de pronto solo trabajaba para RBA. Y yo, hostia, tío, esto es la locura. Y bueno, esto tú lo sabes, a la que una revista cambia de director, el director que llega siempre piensa que es mucho más listo que el que había antes. El que había antes era una de las mejores personas con las que yo me he cruzado en esta vida, que es Tony Monet. Y bueno, sigue siendo amigo mío. A día de hoy, cuando yo subo a Barcelona, me ofrece su casa y tal y cual. Es una absoluta maravilla de persona que recién llegado a la o iniciando la revista, yo le envié unas páginas de Quintín, un poco porque me habían cerrado la serie, como me parecía una serie que a mí me gustaba muchísimo y tenía muchas salidas porque Quintín organizaba desastres en la cocina, era un manazas con el ordenador, hacía chorradas en el gimnasio. Yo decía, bueno, pues a lo mejor una revista de un gimnasio, una revista de ordenador, pues puede caber. Y lo envié a muchas. Y de pronto me llamó este y me dice, oye, que me ha gustado mucho esto. Digo, ¿y tú eres? Yo llevo unas revistas de cocina aquí, tal cual. ostras, estuve 11 años publicando esto allí, y bueno, ya te digo, con Tony y con todo el equipo que tenía, eran la maravilla de las maravillas. Después hice muchísimas ilustraciones para la revista, eran cosas chiquititas porque se metía poca ilustración, pero hice montones de trabajos para ellos. Fue una época maravillosa, jamás me... porque yo hacía mi majaradilla ahí, que en la que el Quintín iba a comprar, no sé qué. Era muy divertido porque tenías que centrarte en que aquello tenía que tener que ver con la cocina, con hacer la compra, con la alimentación, con no sé qué. Y claro, no es tan fácil. Pero claro, como tenías un personaje que en realidad no es más que un trasunto de Ignatius J. Reilly, de esto, pues dice, coño, mete tú a Ignatius a ir a la compra. Claro, los follones pueden ser continuos, ¿no? Y la verdad es que siempre he tenido ganas de volver a publicar ese trabajo de alguna manera. Pues creo que ya se habrán perdido la mitad de los originales, ya sabes. Pues sí, sí está hecho como hay que dibujar, como tú dices. Y esto, entonces... ya me cerraron ese, cerraron las niñas, y yo tenía mono de dibujar. Y como no soy capaz, porque nunca tengo el tiempo, de ponerme a hacer una novela gráfica o una cosa así, ahora sí, ahora ya finalmente sí. Pues tenía mono de hacer esto. Y entonces me puse a pensar en serio en Custodia. Y en cómo iba a ser y de qué iba a ir y no sé qué y tal. Y las cosas empezaron a ponerse cuesta para arriba y ya empezaba aquello a joderse un pelín porque ya no tenían las... En el siguiente episodio emitiremos la parte 2 de la presentación de Custodia Compartida. Escucharemos a Pablo Velarde hablar de este tomazo de D-Books con tan buen gusto recopilado. Yo soy Opirandar Gallo y este podcast Radio Bertoldo es un proyecto personal sobre el cómic y la BD que espero que te guste. A su problema de ansiedad, bordeando la realidad, la velocidad de la ciudad, de la ciudad. Cuesta reaccionar y respirar.